cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que ya no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí y se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Otro cuerpo y otra piel. Perdóname si yo no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces.